Y con este cover llamado The Way You Make Me Feel, abrimos el programa del día de hoy, domingo 28 de marzo de 2021. Los acompaña Fernando Galindo, iniciando transmisión desde la ciudad de Bogotá. Les agradezco a todas las personas que nos sintonizan a través de la plataforma radiolibre.cc desde diferentes países en América Latina, el Caribe y España. Igualmente saludamos a las personas que nos siguen como podcast a través de los diferentes canales en los que estamos. iVoox, Anchor, Spotify, Pocket Cast, Breaker y Radio Public. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a tener, como siempre, un recorrido alrededor del planeta y de los hitos más importantes en la geopolítica y la política internacional de los últimos días. Y nuestra primera estación nos va a llevar a la Amazonía y a mirar la deforestación en esta zona del planeta en tiempos de Jair Bolsonaro. Continuaremos entonces con las noticias de las Naciones Unidas en español. Este es un audio que hemos descargado de la página web de este organismo internacional. Continuaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo, que nos llevará a su vez a la India, Pakistán y Yemen. Desde este lugar del planeta viajaremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para conocer la columna que nos va a compartir el día de hoy Pablo. Continuaremos desde Buenos Aires y viajaremos a la ciudad de Berlín con nuestra segunda gran parada y editorial, que estará analizando qué está pasando en la política alemana de los últimos días. Desde Berlín bajaremos hasta la capital de España, a Madrid, para conocer la columna que nos comparte el día de hoy Dani Montañés, un análisis académico e histórico sobre el marxismo negro y la descolonización de la economía política. Continuaremos desde Madrid con nuestra sección Lo que estamos viendo, que a su vez nos mantendrá en la Unión Europea y posteriormente nos llevará a Kenia, México y los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos estaremos entonces conectando con la Ciudad de la Paz para escuchar la serie La Guerra Civil Siria Parte 2, que es dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga. Y desde allí estaremos con nuestra sección Lo que estamos viendo en el tercer bloque, que nos devolverá a la India, a Nigeria, y concluiremos este programa de una hora con los números duros, que a su vez nos transportarán a Corea del Norte, los Estados Unidos y Egipto. Como ven, un programa que nos va a llevar por todo el planeta analizando lo que pasa en el mundo en el siglo XX. De esta manera entonces alistémonos para viajar al Brasil y al Amazonas. La Amazonía sigue deforestándose mientras Bolsonaro mira a otro lado. Es ampliamente conocida la expresión que la selva amazónica es el pulmón de la tierra. Por lo tanto, muchos de los que combaten el cambio climático se sienten frustrados porque el actual presidente de Brasil ha convertido su país y especialmente esta zona del planeta en el pulmón de un fumador empedernido. Y es que una Amazonía sana es crucial para la lucha global contra el cambio climático. La actividad humana está bombeando cantidades insostenibles de carbono a la atmósfera, atrapando suficiente calor para calentar el planeta de forma que se altere profundamente el clima. Los árboles y los suelos en los que crecen almacenan carbono que de otro modo podría llegar a la atmósfera, pero los árboles que se talan o se queman producen un efecto igualmente nocivo, ya que liberan más carbono al aire. Esto hace que la rápida deforestación del Amazonas sea un problema urgente para todo el planeta. La tala de árboles en la región ha sido un problema durante décadas, pero la toma de posesión en enero de 2019 de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, hogar de más del 60% de la cobertura amazónica restante, ha empeorado muchísimo las cosas. Bolsonaro ha despojado a los organismos de protección del medio ambiente de la financiación y la mano de obra, lo que ha dado luz verde a los que quieren cortar y quemar árboles para abrir terrenos para granjas y ganadería. El intento de Bolsonaro de utilizar a los militares brasileños para vigilar la Amazonía ha fracasado. Quizá porque el propio presidente y algunos de los mandos del ejército brasileño no creen que haya que proteger realmente esta zona. Los resultados hablan por sí mismos. En 2019, más de un tercio de toda la destrucción de los bosques tropicales del mundo tuvo lugar solo dentro de Brasil. La Amazonía perdió más árboles en 2019 que en cualquier momento de la década anterior, y a pesar de la pandemia, volvió a batir ese récord en el año 2020. Cuando se le confrontó con la evidencia nacional, ha llegado incluso a mencionar que es un asunto de soberanía nacional y que por tanto no es negociable. Pero esto no se trata solamente de una preocupación de ambientalistas. La Unión Europea ha advertido de que la falta de protección de la selva tropical es un importante obstáculo para la conclusión de un importante acuerdo comercial entre Europa y el Mercosur. Los inversores institucionales también están presionando. Pero Brasil ha podido, de momento, resistir estas presiones en parte porque exporta mucho más a China que a Estados Unidos y Europa. Y Pekín, por su parte, no está tan interesado en presionar ningún tipo de cambio. Dicho esto, las amenazas económicas han ayudado a movilizar a la comunidad empresarial de Brasil. Muchas empresas han prometido reducir las emisiones de carbono y eliminar de sus cadenas de suministro los productos producidos mediante la deforestación. Pero hasta ahora Bolsonaro se ha encogido en hombros ante la presión externa e interna para un cambio de rumbo. En parte, tal vez porque una campaña electoral desafiante, como será la del próximo año, podría depender del apoyo continuo de su base política, incluyendo a los agricultores y ganaderos de la Amazonía, que dicen que su industria es importante para alimentar a Brasil y mantener la posición del país como una superpotencia agrícola. En particular, Brasil, a día de hoy, es el primer exportador mundial de soja. Del lado estadounidense, el nuevo presidente Joe Biden ha pedido a su enviado para el clima, John Kerry, que lidere un esfuerzo internacional para recaudar 20 mil millones de dólares para la reforestación de la Amazonía. Aunque ello también ha despertado debates acerca del uso de este dinero, ya que el dinero no fluiría a menos que se reduzca mencionada deforestación. Pero el nuevo presidente de los Estados Unidos parece apostar más a un compromiso voluntario por parte de Bolsonaro que a una amenaza. A fin de cuentas, el tamaño y la densidad de la Amazonía son en sí mismos parte de la ecuación. El terreno que cubre es más grande que toda Europa Occidental. Así que sean cuales fueren los acuerdos que se forjen y las promesas que se hagan, será muy difícil controlar la deforestación de la Amazonía, especialmente mientras el gobierno de Bolsonaro siga deliberadamente mirando a otro lado y disminuyendo el impacto de la deforestación en este corazón y pulmón del planeta. Con esta editorial entonces iniciamos nuestro programa del día de hoy. Continuemos la vuelta alrededor del planeta con el audio que hemos descargado de las noticias de las Naciones Unidas en español. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. El número de niños que quedarán por debajo del nivel mínimo de competencia en lectura debido al cierre de escuelas a causa de la COVID-19 aumentará en 100 millones, revela un nuevo estudio de la UNESCO presentado este viernes. Antes del inicio de la pandemia, el número de niños que carecían de competencias básicas en lectura se encontraba en una curva descendente y se calculaba que en 2020 pasaría de 483 a 460 millones de niños. Sin embargo, el número de menores con dificultades lectoras se disparó el año pasado hasta los 584 millones, un aumento de más de un 20%. Los cierres totales o parciales han provocado que el promedio de interrupción escolar desde el comienzo de la pandemia sea de 25 semanas y se prevé que las mayores pérdidas de aprendizaje correspondan a la región de América Latina y el Caribe y en Asia Central y Meridional. El informe concluye que retomar el camino anterior a la COVID fue una reunión con los ministros de educación de todo el mundo. La agenda del encuentro se basará en tres ejes: reabrir las escuelas y apoyar a los profesores, mitigar el abandono y las pérdidas de aprendizaje y acelerar la transformación digital. Y continuando con el tema del coronavirus, cinco agencias de la ONU emitieron hoy una declaración conjunta donde piden priorizar la vacunación contra el COVID-19 para las personas que trabajan en el sector aéreo y el naviero. El transporte marítimo y aéreo son dos actividades esenciales que sostienen el comercio y la movilidad mundiales y son dos sectores clave para una recuperación socioeconómica sostenible. Más del 80% del volumen del comercio mundial se efectúa por transporte marítimo y la economía global depende de los 2 millones de marinos que operan la flota mundial de buques mercantes. En enero de 2021 se calculaba que unos 400.000 marinos estaban varados a bordo de buques comerciales con sus contratos vencidos y sin poder ser repatriados. Por su parte, el transporte aéreo de pasajeros movilizó a unos 5.700 millones de personas en 2019, mientras que la carga aérea... Por primera vez desde el pasado noviembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha podido acceder a los campos de Shimelva y Isats en Tigray, la región norte de Etiopía, donde se está produciendo un conflicto civil entre las autoridades regionales y el gobierno federal. Durante una misión a la región, la agencia encontró los dos campos completamente arrasados y todas las instalaciones de ayuda humanitaria saqueadas y destrozadas por actos de vandalismo. De los 20.000 refugiados que vivían en Shimelva y Tzatz antes de que estallara la crisis, más de 7.000 emprendieron su propio camino o recibieron ayuda de las autoridades etíopes para llegar a otros dos campos de refugiados donde se les proporcionó alimentos y suministros básicos de socorro. La agencia reabrió los servicios de acogida, asesoramiento y registro en esos campos y reforzó la protección a menores y los servicios de apoyo sobre violencia de género. El Programa Mundial de Alimentos advierte que la peor sequía que han visto las provincias del suroeste de Angola en 4 décadas está provocando un aumento del hambre en la nación africana. El país sufre episodios de sequía desde diciembre del año pasado con precipitaciones por debajo de la media en esa zona y no se espera que la situación mejore en los próximos meses. A medida que disminuye el suministro de agua, crece la preocupación del programa dada la inseguridad alimentaria crónica y las tasas de malnutrición en las zonas más afectadas. El programa coordina evaluaciones de seguridad alimentaria y nutrición en el sur del país y ha estado apoyando al gobierno en los ámbitos de la alimentación escolar, valoración de vulnerabilidades y nutrición. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Estamos viendo. India y Pakistán se reúnen para hablar de agua. Los saudíes proponen alto al fuego en Yemen. India y Pakistán se reúnen para hablar de agua. Y es que representantes de India y Pakistán se reunieron esta semana para discutir el reparto del agua del río Indo, por primera vez desde que ambos países rompieron relaciones tras la suspensión de la autonomía de Cachemira por parte de India hace casi 3 años. Es un asunto importante, especialmente para los pakistaníes, cuyos agricultores obtienen del Indo el 80% del agua que necesitan para regar sus cultivos. Y lo que es más importante, la reunión es también la última señal de un aparente deshielo de los lazos indo-pakistaníes, empezando por el acuerdo de alto al fuego sobre Cachemira del mes pasado. una lectura recientemente publicada de las conversaciones secretas que predecieron a esta tregua demuestran un espíritu inusual por parte de ambos lados para avanzar, y fue seguida por raros mensajes conciliadores entre Delhi e Islamabad. Dada la larga historia de animosidad entre las dos naciones con armamento nuclear que han entrado en guerra durante 3 veces desde el año de 1948, es difícil ser optimista. Sin embargo, estaremos pendientes de cómo avanzan estas conversaciones sobre el agua. Desde allí vamos a Arabia Saudí y a Yemen. Y es que los saudíes proponen un alto al fuego mientras que los hutis lanzan un dron. Justo un día después de que Arabia Saudí propusiera un nuevo plan de alto al fuego en Yemen, los rebeldes Houthi, contra los que lucha Riad, lanzaron un ataque con un dron contra un aeropuerto saudí. La iniciativa saudí de alto al fuego prevé nuevas conversaciones de paz entre los bandos enfrentados. Es decir, los Houthis, que se han apoderado de gran parte de Yemen, y el gobierno respaldado por Arabia Saudí, que aún controla una pequeña porción del país. Pero quizá lo más importante es que se levantaría el bloqueo saudí que ha contribuido a la crisis humanitaria en Yemen. Los Houthis, por su parte, dicen que Arabia Saudí debería levantar el bloqueo sin condiciones previas por motivos humanitarios. Es que la guerra de 6 años ha matado hasta ahora a más de 100.000 personas, entre ellas un gran número de civiles, y ha desplazado a unos 4 millones, según la Agencia de las Naciones Unidas. Esto ha sido calificado como una de las peores crisis humanitarias del mundo. Desde Yemen, entonces, vamos a viajar ahora al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos comparte Pablo para el día de hoy. Buenos días a todos y todas, saludos de Buenos Aires, aquí en el fin del mundo. Hoy para comentarles acerca de la política exterior argentina y 3 hitos que tuvieron lugar la semana pasada y que están mostrando ciertas contradicciones en lo que busca ser el posicionamiento de la Argentina en el escenario internacional. Más allá de cualquier recorte ideológico, si se trata de dar señales consistentes de una política de Estado, en lo que es la política exterior, a la Argentina le está costando. La semana pasada, por un lado, Argentina decidió separarse del Grupo de Lima, ese conjunto de países reunido en su momento para reclamar una salida electoral en Venezuela y un mayor monitoreo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la Argentina, en lo que es el marco de los 30 años de la celebración de la Constitución del Mercosur, tuvo una postura muy diferenciada de sus socios en lo que respecta a un arancel externo común. Brasil, Uruguay, Paraguay están reclamando mayor apertura del bloque hacia el mundo, mientras la Argentina pide mayor protección de su propia industria. Y el tercer punto es que, en paralelo a estos dos movimientos, uno proteccionista y otro indirectamente a favor de Venezuela, la Argentina se sentó a negociar con el Fondo Monetario Internacional una nueva cuota en lo que es su pago de la inmensa deuda externa. Y este doble sentido, o estos dobles mensajes, fueron recibidos por los acreedores y por el mundillo de las finanzas internacionales, con un castigo entre comillas y un alza importante del riesgo país, porque, insisto, más allá del recorte ideológico y de que uno pueda estar a favor o en contra de estas medidas, es evidente que cierto sector reclama consistencia, coherencia en los movimientos. Y si estás negociando con el Fondo Monetario Internacional ciertas medidas más favorables, en la misma semana tener una actitud proteccionista dentro del bloque del Mercosur y tener una medida indirectamente a favor de Venezuela, es entendido como algo de cierta incoherencia. Este es un gobierno, el argentino, que desde que asumió el año pasado, en realidad técnicamente a finales de 2019, le está costando encontrar un eje en política exterior que permita prever ciertas decisiones. Con decirles que mientras la vicepresidenta y otros miembros del gobierno tenían mensajes muy favorables a Venezuela, el propio canciller salía a decir que Venezuela es una dictadura. Esto responde tal vez a que es una coalición de gobierno que ha juntado políticos, dirigentes, por lo general del partido peronista, pero de líneas distintas, que han mostrado enfoques muy diferentes en los últimos años, y antes o después esta diversidad de opiniones sale a la luz. Y desde Buenos Aires, Argentina, nos vamos ahora a Berlín y a analizar qué está pasando en la política alemana últimamente. Y es que no hace mucho que Estados Unidos y el Reino Unido eran los grandes perdedores del mundo desarrollado por su incompetente y politizada gestión de la pandemia. Los casos y las muertes se disparaban incluso cuando sus líderes disminuían la amenaza de esta enfermedad. Alemania, por su parte, se consideraba un modelo de gestión responsable de la pandemia. El liderazgo compasivo y pragmático de la canciller Angela Merkel, combinado con el respeto a los conocimientos científicos y la adhesión general a las recomendaciones de salud pública, había mantenido bajas las cifras del virus. Sin embargo, 6 meses más tarde, algunas cosas han cambiado en el motor económico de la Unión Europea. Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido están a punto de dar vuelta a la tortilla con un fuerte despliegue de vacunas, la siempre bien aceitada maquinaria alemana presenta algunos desajustes. Una tercera ola empieza a asomar rápidamente en este lugar del planeta. La media de nuevos casos en Alemania casi se ha duplicado desde el 6 de marzo, llegando a 16.000 casos. Se cree que la llegada de la variante B117 británica más contagiosa es una de las principales razones. La semana pasada, la canciller Angela Merkel resumió la situación en términos muy duros. Estamos en una nueva pandemia. A lo anterior se le suma el particular despliegue de la vacuna que ha empeorado aún las cosas. Solo 13 de cada 100 alemanes han sido vacunados hasta ahora. Apenas un tercio de los que se vacunan en Estados Unidos y el Reino Unido. En parte, dicen los críticos, se debe a que Merkel optó por una estrategia de compra de vacunas en reversada en toda la Unión Europea en lugar de utilizar el músculo económico alemán para negociar el mejor acuerdo para su país. Eso dejó al país más poblado de Europa con una escasez de suministros desde el comienzo. A eso se han sumado las dudas sobre la seguridad de la vacuna AstraZeneca e indudablemente las crecientes masas antivacunas que han tenido lugar en este país. Tras meses de restricciones invernales, los ciudadanos y las empresas se inquietan a medida que se acerca la primavera. La semana pasada, Merkel y los jefes de los 16 estados federados de Alemania acordaron prorrogar las medidas actuales y aplicar restricciones adicionales durante las vacaciones de Semana Santa de la próxima semana. Pero tras un fin de semana de protestas y reacciones de iglesias y empresas, Merkel abandonó el miércoles el plan de Pascua de forma abrupta, alegando que se había dado a conocer con muy poca antelación, pidiendo perdón por el error, un acto poco común en los políticos de cualquier nacionalidad. Como resultado, esto está perjudicando políticamente a Merkel y a su partido. Aunque sigue siendo uno de los líderes electos más populares del mundo, su apoyo se ha desplomado casi 10 puntos desde el inicio del año, llegando hasta el 51%, mientras que su índice de desaprobación es el más alto desde el pasado marzo. Su antiguo ministro de Sanidad, Jens Spahn, que era tan popular el año pasado que, según se dice, se presentó a la Cancillería, tiene ahora un índice de desaprobación del 60%. Mientras tanto, el apoyo a la alianza de gobierno de la Unión Demócrata Cristiana, CDU por sus siglas en alemán, con su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana de Baviera, CSU, también por sus siglas en alemán, ha bajado hasta el 28% después de haber estado entre los 30 puntos durante la mayor parte del año pasado. La creciente derrota en unas elecciones locales, junto con el creciente escándalo de dos legisladores de la alianza partidista de Merkel que aceptaron pagos para conseguir contratos gubernamentales de mascarillas, ha aumentado la sensación de que Merkel y su partido están perdiendo el control de la narrativa positiva en Alemania. ¿Qué se vislumbra en el panorama? Podría decirse que una primavera agitada antes de un otoño decisivo. Lo anterior acrecienta las dudas sobre quién estará al mando en Alemania tras las elecciones generales en septiembre. La canciller Merkel se retira tras 16 años en el poder, pero confía que su popularidad se mantenga para que su sucesor, el jefe de la Unión Demócrata Cristiana, Armin Laschet, se sitúe a la cabeza de las encuestas. Si los votantes deciden que ya han visto suficiente del gobierno de la Unión Demócrata Cristiana y de la Unión Social Cristiana de Baviera, que ha dominado la historia política de la Alemania reciente, este país podría encontrarse con una coalición potencial, pero de momento incierta, que podría incluir a los verdes, a los socialdemócratas de centro izquierda y a los demócratas liberales de mercado, todos los cuales están ganando apoyo en este momento de crisis y de pandemia. Finalmente, ¿podrá Merkel cambiar algo en los 6 meses que le quedan? Lo primero es que, siguiendo el espíritu alemán, Angela Merkel ha sido pragmática y metódica en su manera de hacer política, y por tanto ha estado a la altura de la crisis sanitaria. Pero en política, incluso en la siempre eficiente Alemania, el reloj está corriendo. Merkel alista maletas para su salida y la gente empieza a cansarse de una pandemia que, a pesar de la campaña de vacunación, todavía seguirá estando en el panorama con medidas de distanciamiento y restricciones el resto de lo que le queda de gobierno. Y eso da para que todo cambie, para bien o para mal en la política alemana. Con esto entonces vamos a viajar desde Berlín a Madrid, España, para escuchar la columna que nos comparte el día de hoy Dani Montañez sobre marxismo negro. Vámonos entonces a Madrid. Aimé Césaire, el gran poeta y militante de la isla de Martinica, decía lo siguiente en su carta de renuncia al Partido Comunista. No es ni del marxismo ni del comunismo de lo que reniego. Lo que repruebo es el uso que algunos han hecho del marxismo y del comunismo. Quiero que el marxismo y el comunismo estén puestos al servicio de los pueblos negros y no los pueblos negros al servicio del marxismo y del comunismo. Que la doctrina y el movimiento estén hechos para los seres humanos y no los seres humanos para la doctrina o para el movimiento. ¿Me acusarán de provincianista? En absoluto. No me entierro en un particularismo estrecho, pero tampoco quiero perderme en un universalismo descarnado. Hay dos maneras de perderse, por segregación amurallada en lo particular o por disolución en lo universal. Mi concepción de lo universal es la de un universal depositario de todo lo particular, depositario de todos los particulares, profundización y coexistencia de todos los particulares. ¿Qué nos quiere decir Césaire con esta fantástica cita? Bueno, fundamentalmente dos cosas. La primera es que los pueblos negros no han tenido una buena relación con el movimiento comunista, históricamente. Que el movimiento les ha solido considerar como agentes subordinados, como sujetos secundarios. ¿Es esto cierto? Bueno, todo parece indicar que sí, aunque no fue siempre así. A principios del siglo XX, en la época de Lenin, la agenda antiimperialista y anticolonial era prioritaria. En el seno de la Internacional Comunista había importantes militantes negros. Es el caso de Harry Haywood de Estados Unidos, George Padmo de Trinidad y Tobago o James Lauma de Sudáfrica, quienes consiguieron introducir una agenda antirracista y anticolonial en el movimiento comunista en los años 20. Pero con el auge del fascismo la cosa cambió. La URSS se vio amenazada territorialmente por Alemania y priorizó la lucha contra el fascismo. En el séptimo congreso de la Internacional Comunista, en 1935, la política viró hacia la lucha antifascista, dejando de lado la lucha antiimperialista. Se abrían así alianzas con Estados Unidos, Inglaterra y Francia frente a Alemania o Italia. Esto fue un golpe muy duro para los pueblos negros. Ahora se tenían que aliar con países que les oprimían colonialmente en sus territorios, frente a países que casi no tenían colonias, como Alemania o Italia, luchando en un conflicto muy alejado de sus tierras y de sus intereses. Muchos militantes negros denunciaron esta situación. Alegaban que el imperialismo que ellos sufrían era igual o más duro que los eventos que producía el fascismo en Europa, y que pasaba desde hacía muchísimo tiempo. Se salieron entonces de la Internacional Comunista, acercándose al trotskismo algunos o a los movimientos panafricanistas la mayoría. Entonces, como decía Césaire en la cita, se salían del movimiento comunista para poner las ideas comunistas al servicio de sus pueblos, para salir de esa dinámica de subordinación de sus luchas que estaban viviendo en el seno del movimiento comunista internacional. La segunda cosa que nos plantea Césaire es la de una idea del universal fundada en la unión y profundización de cada particularidad. En este sentido, los militantes negros que se alejaron de la subordinización del Comintern pusieron el método marxista al servicio de su propia historia y condiciones sociales, elaborando una rica tradición de pensamiento marxista descolonizado desde la experiencia histórico-social de la población categorizada como negra en el sistema capitalista. A esta tradición, el pensador afroamericano Thayer Robinson, en un libro publicado en el 83, la denominó marxismo negro. Teorías hoy en boga, como la del sistema mundo, tuvieron su origen en esta tradición negra radical, de la mano de autores como el trinitense Oliver Cox, quien escribiría sobre el tema mucho antes que Wallerstein o Samir Amin. También la teoría del colonialismo interno, cuyos orígenes podemos rastrear en el pensamiento radical del comunista afroamericano Harry Haywood desde los años 20, o el pensamiento sobre la intersección, que ya está presente en las feministas negras marxistas mucho antes de que aparezca dicho concepto. Y por supuesto, esa idea en boga sobre la raza como principio organizador de la economía política, postulado por el pensamiento decolonial desde los años 90, está desarrollada de forma previa y amplia en estas corrientes. Pero lo importante aquí, siguiendo ese ser, no es solo esta superación del eurocentrismo en la que los pueblos negros toman esta iniciativa de pensar el marxismo desde sí mismos y su propia historia. Lo importante aquí también es cómo estos aportes complejizan la propia comprensión del capitalismo en toda su totalidad. Cómo cada particular contribuye a entender el problema universal al que nos enfrentamos como humanidad. De nuevo acudiremos a una cita que expresa esta cuestión de manera magistral, en este caso del novelista de Barbados George Laming. Dice así: cuando decimos negro, no hay significado biológico alguno ni se usa en servicio de un aplauso racial. Cuando decimos negro, nos referimos a una experiencia histórica profunda y singular, vivida por un grupo determinado de hombres y mujeres, cuya presencia en el mundo estaba destinada a transformar los ojos y oídos de nuestro mundo y cuya liberación final será la contribución decisiva a la liberación de toda la humanidad. Tenemos que luchar para sanar y restaurar el ritmo y la belleza de ese cuerpo a negro apaleado que Europa afirmó y sigue afirmando que es feo, tosco y carente de historia. Porque Europa y sus sucesores, los Estados Unidos, han sido atrapados en el hábito engañoso de verse a sí mismos, no solo como una parte de la humanidad, sino como los custodios de todo destino humano. Fin de la cita. Y bueno, esta historia lamentablemente no ha terminado. La pandemia ha puesto en evidencia que la división racial del trabajo y la organización racialista de la economía política y la geopolítica sigue más viva que nunca. Miremos las estadísticas de muerte por COVID entre la población afroamericana de Estados Unidos. Miremos el auge de la violencia policial frente a estas comunidades. El movimiento actual del Black Lives Matter no sale de la nada. Hay unas condiciones de opresión históricas y contemporáneas contra las que luchan. Por eso, hoy más que nunca, es tan necesario recuperar la tradición histórica de los marxismos negros, donde podemos encontrar inspiración para luchas sociales de nuestro tiempo. From Africa, brought to America. lo que estamos viendo. La Unión Europea endurece las exportaciones de vacunas. Kenia cerrará los campos de refugiados somalíes. Y la cooperación fronteriza entre México y los Estados Unidos. Y es que la guerra de las vacunas se intensifica en Europa. Mientras la Unión Europea se enfrenta a un resurgimiento de los casos y muertes por COVID-19 y a un desastroso despliegue de vacunas, la Comisión Europea anunció el miércoles una propuesta para endurecer las exportaciones de vacunas del bloque. Las nuevas medidas prohibirán el envío de dosis de vacunas producidas en la Unión Europea a países que no sean recíprocos, así como aquellos que tengan una tasa de vacunación per cápita superior a la de los Estados miembros de la Unión Europea. El Reino Unido entra en ambas categorías. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está subiendo la apuesta desde enero, cuando la Unión Europea prohibió las exportaciones de las empresas que no cumplieran primero sus contratos con los Estados miembros de la Unión Europea. En la práctica, solo se bloqueó el envío de un lote de vacunas de Italia a Australia. Se trata de un gran acontecimiento en el contexto de una disputa con el Reino Unido, que hasta ahora ha recibido casi 10 millones de dosis de vacunas fabricadas por la Unión Europea, mucho más que cualquier otro país. Londres también ha llevado a cabo una campaña de vacunación mucho más exitosa, habiendo administrado vacunas a 45 de cada 100 personas, en comparación con solo 13 en la Unión Europea. Aunque los líderes de la Unión Europea debatieron el desastre de las vacunas en una cumbre a finales de esta semana, la nueva propuesta entrará en vigor a menos que la mayoría de los miembros de la Unión se opongan a ella. Un resultado poco probable, ya que muchos países están luchando por mantener a raya sus crisis internas causadas por la pandemia. Desde la Unión Europea viajamos entonces a la frontera entre México y los Estados Unidos. Y es que México ha enviado tropas federales para vigilar su frontera sur, afirmando que solo se permitirán los viajes imprescindibles desde Guatemala a su país. Pero la repentina medida, que según las autoridades mexicanas es para evitar la propagación del COVID-19, seguramente tiene otros factores de motivación. Es importante destacar aquí que el despliegue se anunció apenas unos días después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara que su país recibiría 2,7 millones de dosis de vacunas de los Estados Unidos, exactamente al mismo tiempo que la administración de Joe Biden está luchando para hacer frente a la afluencia de migrantes de América Central a lo largo de su propia frontera sur con México. Aunque ambas partes niegan que se trate de un escenario de mutua ayuda desinteresada, dado el momento es difícil imaginar que los acontecimientos no estén relacionados. Por un lado, los mexicanos obtienen las vacunas que necesitan para hacer frente al aumento de los casos de COVID, mientras que Biden consigue la ayuda de México para frenar el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos, que se está convirtiendo en un atolladero político para su recién iniciada administración. Y desde la frontera de los Estados Unidos y México, vamos a viajar ahora a Kenia, en África. Y es que Kenia ha dado a la Organización de las Naciones Unidas 2 semanas para preparar el cierre de los 2 principales campos de refugiados del país. La mayoría de los refugiados que se encuentran en el extenso campo, supervisado por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, proceden de su vecino del norte, Somalia. Si para entonces no se han cerrado las instalaciones, Nairobi dice que trasladará a sus ocupantes al otro lado de la frontera y dejará que los somalíes se ocupen de la consiguiente catástrofe humanitaria. Kenia lleva amenazando con cerrar los campamentos, que en conjunto acogen a más de 400.000 personas desde el año 2016, alegando que los refugiados somalíes supuestamente ayudaban a los militantes de Al-Shabaab a llevar a cabo ataques mortales dentro de Kenia. La medida fue bloqueada previamente por el Tribunal Superior de Kenia, que dijo que sería inconstitucional, pero ahora, en medio del rápido deterioro de las relaciones bilaterales con Somalia, los kenianos dicen que siguen adelante de cualquier manera. El pasado mes de diciembre, Mogadisco cortó los lazos con Nairobi para acusar a los kenianos de inmiscuirse en sus asuntos internos al acoger a un líder separatista somalí. Kenia respondió semanas después retirándose de un juicio de la Corte Internacional de Justicia por un conflicto marítimo con Somalia. Y como colofón, Estados Unidos ha retirado sus tropas de Somalia, preparando el terreno para la expansión de varios grupos armados en la región. Si los keniatas no dan marcha atrás, el cierre de los campamentos seguramente provocará nueva inestabilidad en el Cuerno del África. Y desde Somalia vamos a viajar directamente a la ciudad de La Paz, Bolivia, para escuchar el segundo episodio de la serie que estamos transmitiendo, La Guerra Civil Siria, parte 2, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborca. Vámonos entonces directamente a los Andes bolivianos. La Guerra Civil Siria, segunda parte. El 17 de diciembre de 2010, en la población tunecina de Sidi Bouzid, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante de frutas, fue despojado por la policía de sus mercancías. Fue a reclamar la devolución inmediatamente, pero no fue atendido y habría sido nuevamente humillado. Después de lo cual, se dirigió a una ferretería donde compró una lata con líquido inflamable, se fue al Palacio de Gobierno de la ciudad y se roció con el líquido para prenderse fuego, muriendo 3 semanas después por las quemaduras que le cubrían casi la totalidad del cuerpo. Esa chispa fue la que desató una serie de protestas contra el presidente Ben Ali, quien llevaba gobernando Túnez por 23 años. Su gobierno, como el de varios de los otros países del norte de África, se había iniciado en golpes de Estado o en eventuales procesos electorales con cuestionamientos serios. Y en general, se extendían décadas en las que se habían profundizado severos procesos sociales de discriminación por cuestiones religiosas derivadas de las distintas líneas emergentes del Islam, que dieron lugar a imposición de unas corrientes sobre las otras. Muchas arrastraban años de procesos económicos muy inequitativos que condenaban a sectores importantes de la sociedad a pobreza permanente. Y la característica común, con circunstancias propias en cada caso, era el ejercicio de la violencia y el control político a través de las fuerzas armadas y policiales para garantizar el orden. Esa suma de factores fue el caldo de cultivo para que en Túnez se inicien revueltas populares después de la muerte de Bouazizi, que terminaron en pocas semanas en el derrocamiento de Ben Ali y después de él con el contagio de las revueltas a muchos países de la región, que terminaron con la dimisión o el ajusticiamiento de varios líderes históricos ya para aquel entonces. Hosni Mubarak en Egipto, quien estaba 30 años, Muammar Gaddafi con 42 años en el poder en Libia, en Yemen contra Ali Abdullah Saleh después de 21 años. Algunos resistieron, como Abdelaziz años entonces, y que, si bien resistió, su poder quedó minado. Al igual que el sultán de Omán Qaboos bin Zayd al-Zayd y el rey Hamad bin Isa al-Jalifa de Bahrein. Siria comenzó formalmente su guerra el 15 de marzo de 2011, en plena primavera árabe, motivo por el cual se le incorpora en algunos análisis como otro país que también hubiese sido uno de los de la lista de afectados por esta rebelión regional. Sin embargo, es necesario aclarar que en el caso sirio los antecedentes son más antiguos. Como habíamos señalado en la primera entrega, el régimen sirio estaba a cargo de la familia al-Assad, con Hafez entre 1971 y el 2000, año de su muerte, cuando fue sucedido por su segundo hijo, Bashar. Ambos eran musulmanes sunitas de la rama alawí, que es minoritaria en la República Árabe Siria. Ello generaba rechazos y conflictos religiosos durante todo el gobierno de la familia, que había sido tratados de sofocar por la violencia extrema en ambos gobiernos, inclusive con el uso de armas químicas que le permitió mantenerse en el poder. Sin embargo, las reformas económicas iniciadas con el padre y profundizadas por el hijo, de corte neoliberal radical, generaron beneficios económicos para un sector muy reducido de la población, llegando a tener solamente un PIB per cápita al 2010 de tan solo $2,843, comparable con países del África subsahariana pobres. o una tasa de crecimiento del 3,39%, muy por debajo de otros países en desarrollo en aquel momento. Se manifestaba también un elevado desempleo juvenil, concentrado en las zonas pobres de Damasco u otras grandes ciudades como Daraa y Homs, varias de mayoría sunita conservadora. A ello se sumó una larga sequía de casi un lustro, que iniciada en 2006 provocó el fracaso de varios años de cosechas, el consiguiente aumento de precios de los alimentos y una migración elevada desde el campo a las ciudades sirias de agricultores que no podían seguir viviendo en sus distritos. Esa carga de migración desde el área rural se sumó a la elevada que había llegado ya por la crisis en Irak, con casi 1,5 millones de refugiados. Ese era el escenario que tenía ingredientes propios que dieron lugar a que se inicie un conflicto que, a diferencia del resto de los suscitados en la primavera árabe, que se considera concluida a fines del 2012, se convierte en una guerra civil vigente hasta ahora y a la que nos referiremos en la tercera entrega de esta serie. Lo que estamos viendo. La India frena las exportaciones de vacunas y el fiasco de las criptomonedas en Nigeria. Y es que la India se ha embarcado en una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo, con el objetivo de vacunar a sus 1.400 millones de habitantes, así como realizar cientos de millones de inyecciones para inocular a los países de bajos ingresos en el marco de la iniciativa mundial COVAX. Hasta la fecha, ha enviado 60 millones de dosis a más de 70 países. Pero ahora, mientras la India se enfrenta a un aumento del número de casos de COVID y de la tasa de mortalidad, en parte debido a una nueva variante doblemente mutante, Nueva Delhi ha prohibido temporalmente las exportaciones del jab de AstraZeneca que produce su instituto del suero. La medida, que se espera obstaculice las cadenas de suministro al menos hasta finales de abril, tendrá un gran impacto en COVAX, que cuenta con el sector farmacéutico indio para hacer llegar millones de dosis a los países más necesitados. La prohibición de la India ya ha frustrado los suministros que deberían ir a Reino Unido, Arabia Saudí y Brasil en los últimos días. El Instituto del Suero ha mencionado que busca producir 1,000 millones de dosis para los países de renta baja y media para finales de 2021. Pero con esta noticia, su cadena de distribución se enfocará de momento más en la demanda interna que en la externa, con lo cual esa fecha puede alargarse. Desde la India entonces volvemos al continente africano y en esta ocasión a Nigeria. Y es que el Banco Central de Nigeria ha recibido presiones para que aclare su posición sobre la regularización del comercio de criptomonedas después de que una directiva en febrero hiciera creer erróneamente que un edicto de 2017 impediría a las personas utilizar los bancos y los sistemas de pago financieros para comerciar con criptomonedas. La confusión ha causado sensación en Nigeria, el mayor mercado de criptomonedas de África con diferencia, donde este sector se ha disparado el año pasado debido a la caída de las remesas y del valor de la moneda local relacionada con la pandemia. Pero los acontecimientos tienen implicaciones mucho más allá de Nigeria. cualquier banco central debe tener cuidado al intentar regular las criptomonedas, que se están convirtiendo rápidamente en un gran enigma para las autoridades monetarias de todo el mundo, yendo a algunas de ellas a lanzar sus propias monedas digitales como alternativa. Las criptomonedas se han convertido recientemente en el nuevo objetivo de los bancos centrales de todo el mundo, y la Reserva Federal de los Estados Unidos ha advertido que no solo son muy volátiles, sino que también pueden utilizarse para actividades delictivas. El debate sobre las criptodivisas no hará más que acalorarse si el valor de las cripto continúa disparándose como lo ha hecho en lo que ya va recorrido de este año. Y de esta manera nos vamos acercando poco a poco al final de esta emisión del domingo 28 de marzo de 2020. Vámonos entonces ahora con nuestra sección de números duros, que nos va a llevar a Corea del Norte, al canal del Suez y a la financiación de los bancos a los combustibles fósiles. 1 y 2. Corea del Norte ha disparado al menos 2 misiles al mar, lo que deja una pregunta acuciante. ¿Cuál va a ser realmente la política de la administración Biden hacia Pyongyang? El Pentágono calificó la última prueba de Kim Jong-un como business as usual, pero ofreció poca información adicional. 70. El 70% de los estadounidenses dice que los asiáticos son discriminados en Estados Unidos, según una nueva encuesta realizada tras el tiroteo de la semana pasada en el área de Atlanta, en el que la mayoría de las víctimas fueron mujeres asiáticas. 100. Más de 100 barcos quedaron atascados en ambos extremos del canal del Suez después de que un enorme buque portacontenedores encallara en la concurrida vía navegable. El canal que conecta el Mar Rojo, situado entre África y Asia con el Mediterráneo, es responsable del 10% del tráfico marítimo mundial. 60. Los 60 bancos más grandes del mundo han proporcionado 3,8 billones de dólares de financiación a las industrias de combustibles fósiles desde el año 2015, cuando se firmó el Acuerdo Climático de París. El banco estadounidense JP Morgan Chase es el que más dinero ha aportado al sector, seguido del Citibank. En Europa, mientras tanto, el banco británico Barclays financió los combustibles fósiles más que cualquier otro banco en este lugar del planeta. De esta manera, entonces, nos empezamos a acercar poco a poco al final de este programa, de esta emisión que hemos estado teniendo alrededor del planeta, en la cual hemos estado conversando sobre los principales hitos de la geopolítica y la política internacional. Nuestra primera estación nos llevó a la Amazonía y a la deforestación que sigue dándose en tiempos de Jair Bolsonaro. Continuamos entonces con las noticias de las Naciones Unidas en español, un audio que hemos descargado de la página web en español. Seguimos entonces con nuestra sección de lo que estamos viendo, que nos llevó a la India, Pakistán y Yemen. Posteriormente conectamos con la ciudad de Buenos Aires y escuchamos la columna que nos compartió Pablo para el día de hoy. De allí viajamos a Berlín para analizar qué está pasando con la política alemana últimamente. Bajamos desde Berlín a la ciudad de Madrid en España para escuchar la columna de Dani Montañez con un interesante análisis histórico y académico del marxismo negro y la descolonización de la economía política. De allí continuamos entonces con lo que estamos viendo que nos llevó a la Unión Europea, Kenia, México y los Estados Unidos. Continuamos entonces con la serie internacional en su episodio número 2 llamado Guerra Civil Siria, dirigida y presentada por Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Continuamos entonces con lo que estamos viendo que nos llevó a su vez a la India, posteriormente a Nigeria y los números duros que nos llevaban por este recorrido a Corea del Norte, Estados Unidos, Egipto. De esta manera entonces empezamos a cerrar este programa para el día de hoy. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en la página web en Facebook que tenemos en Geopolítica. También nos pueden encontrar asimismo en Twitter y en Telegram. Y también los invitamos a que se suscriban en cualquiera de los canales en los cuales estamos como a modo podcast, en caso que no puedan escucharnos a través de la plataforma de radiolibre.cc. Estos canales son iVoox, Anchor, Spotify, Pocket Cast, Breaker y Radio Public. De esta manera entonces cerramos nuestra edición internacional para el día de hoy. Los invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles con el último programa que tendremos de este tercer mes del año. Se despide entonces de ustedes desde la ciudad de Bogotá, Fernando Galindo. Espero que tengan ustedes un muy feliz resto de semana y nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta la próxima. Bancate la va a ser siempre así. No te vendría mal saber que yo no quiero hacerte daño. Y ya dije.